Mi pueblo camina a Dios. Mi pueblo camina despacio, va con sus pies malheridos, va buscando el camino que le conduce al amor. Tus manos luchan unidas, unidas en Cristo el Señor. Camino de mi montaña, donde mi pueblo camina hacia Dios. Camino de mi montaña, donde renace la vida y la paz, la vida y la paz, la vida y la paz. Mi pueblo camina en pobreza, va con las manos vacías, va buscando justicia que le conduce a la paz. Sus pasos marchan unidos, unidos en pueblo de Dios. Camino de mi montaña, donde mi pueblo camina hacia Dios. Camino de mi montaña, donde renace la vida y la paz, la vida y la paz, la vida y la paz.